que aparecen por allí. La Biblia nos enseña que no son esas personas que en el mundo ya no están, porque nada saben ya. La palabra nos describe qué demonios estos son. Se disfrazan de la gente para poderlos engañar. Si miras a un familiar que ya muerto este está, no le creas a tus ojos, porque el diablo él será. Las personas ya bien muertas en el cielo o infierno están. Ellos ya no saben nada, porque ellos ya no están. Si miras a un familiar que ya muerto este está, no le creas a tus ojos, porque el diablo él será. Las personas ya bien muertas en el cielo o infierno están. Ellos ya no saben nada, porque ellos ya no están. Ya entonces tú ya sabes lo que es esta verdad. Ya no sigas ya creyendo que el demonio es familiar. Cristo vino a decirte toda esta verdad.